escucho a los medios de comunicación, víctimas de ajustes, faltas de pagos de sueldo y despidos. Las trabajadoras y los trabajadores de Radio El Mundo también están sufriendo los daños de esta política de vaciamiento llevada a cabo por empresarios en complicidad con el Estado. Para entender qué es lo que está pasando y cómo está la situación en este momento, ya estamos comunicados con Lucas Duete, que es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Radio El Mundo. Buenos días, Lucas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias primero que nada por esta comunicación para ayudar a los trabajadores a visibilizar este conflicto, ¿no? Bueno, dale, empezá un poco a decirnos cómo está la situación de los trabajadores de Radio El Mundo. Los trabajadores de Radio El Mundo, desde los primeros días de enero, estamos atravesando una situación de vaciamiento que tiene que ver con el no pago de salarios, con el no pago de servicios esenciales para que funcione la radio, y toda una serie, digamos, de situaciones que de manual que se vieron muy parecidas a lo que ocurrió con Radio América. Nosotros, los primeros días de enero, lo que ocurrió fue que quienes eran los dueños decidieron no poner más dinero, se fugaron literalmente y se protegieron obviamente bajo la impunidad que tienen empresarios multimillonarios, dejando a 80 trabajadores en Pampa y la Vía. Así que esta situación se fue agravando hasta que llegó un punto en donde apareció en la radio un señor que se llama Eduardo Martín Rodríguez Flores, conocido por haber vaciado Radio Chaco y LB2 de Córdoba. Aparece en Radio El Mundo diciendo lo mismo que dijo en las 12 emisoras anteriores, que él era el nuevo dueño, que iba a poner a la radio en marcha, que iba a competir con Cadena 3 y una serie de promesas que obviamente alejadas de la realidad totalmente. Esta situación con este señor se fue agravando hasta el punto en que en algo insólito, en una semana, el IGJ, el ENACOM, el Ministerio de Trabajo e inclusive el Poder Ejecutivo aprueba que este señor forme digamos parte de la presidencia de Fío Producciones, que es la productora que explota comercialmente la radio. A partir de esto, obviamente, en una maniobra para desligarse completamente de, digamos, de los nombres políticos o que salpicaban a niveles de poder muy altos, este hombre pasa, digamos, a ser el presidente de la radio, digamos, de quien maneja la radio. Y se repite la misma mecánica que como lo hizo en otros lados, donde empezaron con cheques sin fondos, promesas de pago incesantes ante audiencias del Ministerio de Trabajo, y hace dos semanas aproximadamente lo que realizó este hombre fue despidos, alrededor de 13, 14 despidos arbitrarios que tienen que ver con una persecución gremial y perseguir a trabajadores, digamos, que marcado con el dedo, digamos. Claro, sí. Llegaron las famosas cartas, documentos de despidos con causa, en donde en la carta documento, que inclusive lo tengo acá en mi mano, dice que la causa de despido, dice, ante su falta de diligencia es un término jurídico que creo que la última vez se usó cuando Colón descubrió América. Claro, sí. en la realización de sus tareas, bueno, uno, despido es irregular. Lo que pasó con estos despidos, que fueron obviamente denunciados al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria, que digamos dictaba la reincorporación de los trabajadores despedidos porque no tenían absolutamente nada que ver. ¿Cómo es? A ver, es pensar dos segundos. ¿Cómo vas a despedir a un trabajador al que no le pagás hace tres meses? Sí, claro. Menos va a haber para la indemnización, porque fue un despido regular, digamos, es otra cosa. Lo que pasó, bueno, el Ministerio dicta la conciliación obligatoria, recuperación de despedidos, al otro día dictada la conciliación, los trabajadores se presentan al lugar de trabajo para ingresar a la empresa y realizar, digamos, cumplir con lo que había dictado el Ministerio de Trabajo. Seguro. Y este señor, acompañado por 6-7 patobicas en la puerta de la radio, decidió no permitir el ingreso a los trabajadores. La radio queda en el barrio de Palermo, Gorriti 5995, Gorriti Arévalo. Sí. Y de esta manera violó la conciliación obligatoria que había sido dictada por el Ministerio de Trabajo, que hoy hay una audiencia a la tarde, a las 14 horas, pero han pasado 5 o 6 días. Así que imagínense, sí, claro, las ganas de solucionar el conflicto que tiene el Estado, ¿no? Claro. Me refiero al Ministerio de Trabajo, al ENACOM. Claro, te iba a preguntar en ENACOM también, porque vos hablabas del Ministerio de Trabajo, pero en ENACOM, ¿alguna respuesta, algo? Ya que él fue el que le aprobó que esta persona fuera dueño de alguna manera de claro, la radio, ¿no? Lo que pasa con Radio El Mundo es una situación particular y diferente, por ejemplo, a lo que ocurrió con Radio América o Radio Rivadavia, inclusive también que está en quiebra. Claro, porque... no, lo que vos describías, incluso la violencia en la puerta, hasta ahí es prácticamente, por lo menos lo expuesto, es prácticamente lo mismo que ocurrió con Radio América, ¿no? Sí. Es, digamos, bueno, no son muy creativos, digamos, a la hora de avanzar la radio. Claro, claro. Así que van en la misma línea. Una suerte de protocolo. Sí, claro. Es como el manual del vaciador, ¿viste? Del vaciador, exactamente. Que siempre lo ejecutan las mismas personas que... que me resulta raro que no estén tras las rejas o inclusive procesado, sí, algo, claro. Pero bueno, así funciona esto. Lo que también pasa, y esto es importante, en Radio El Mundo es que quien tiene la licencia de la radio, recordamos que el espacio radiofónico es patrimonio del Estado. Sí, lo que hace el Estado es conceder licencia de explotación de ese espacio radiofónico a quienes se presenten en concurso, etcétera. Quien tiene la licencia es la empresa Difusora Baires, que es dueña de Disney FM 94.3 y del grupo Disney Latino, digamos. Para que se entienda en términos, digamos, más didácticos, si un taxista, tiene su auto, lo puede alquilar a un chofer, lo puede hacer, digamos, alquilar a otro chofer, pero a fin de cuentas el auto sigue siendo del dueño, ¿no? Exacto. Si el chofer choca, paga el dueño. Exactamente. Ahí va. En este caso ocurre lo mismo, porque la licencia la tiene Difusora Baires, que tiene la licencia de la AM 1070 y FM 94.3. Obviamente, ante esta situación... se están haciendo, digamos, están olímpicamente mirando para otro lado, para no decir... Claro. Y acá también está la complicidad del ENACOM. Nosotros tuvimos reuniones con la doctora Mariana Mota, directora de servicios audiovisuales, que se encargó de decir que habían aprendido de la lección de Radio América, que no querían repetir lo mismo. Menos mal. Sí, y también dijo que estaban juntando información de las partes para ver... Lo cual, ante esta situación, digo, sí, está todo muy lindo, digo, pero mientras ustedes juntan información de todas las partes y citan a Difusora Baires, a este señor, le digo, hay gente que no cobra hace 3 meses, que no tiene para pagar el alquiler, no tiene para cargar la sube. Es toda una situación, la verdad, muy triste. Claro, claro. Ustedes tienen, bueno, como bien lo decías, una audiencia ahora al mediodía, pero igual me imagino que las medidas de fuerza van a seguir. Mientras no se solucione esto, van a seguir. Sí, mira, pasó algo también, la verdad que parece una película de Hollywood. Nosotros estábamos de paro, cuando ocurrieron los despidos, estábamos de paro por tiempo indeterminado, pero nosotros hemos parado en el lugar de trabajo. Pasó esto que salieron los despidos, los falsos despidos, el Ministerio dicta la conciliación obligatoria, y lo que hizo este señor Eduardo Martín Rodríguez Flores, conocido estafador, fue lo siguiente: como él rompe el paro, digamos, no permitiendo el ingreso de los supuestos despedidos, empezó a traer gente de afuera, estudiantes, lo que se llaman carneros para romper el paro. Entonces lo que hizo fue quitar, digamos, de la mesa de operación al operador, digamos, que forma parte de la planta de la emisora, y trajo gente, personal externo no contratado, con la promesa de que les iba a pagar, obviamente, y de esta manera puso la radio al aire con incluso programas, imagínense, o sea, como si no hubiera pasado nada. Claro. Esta situación, hoy la verdad que las redes sociales son más efectivas que el Ministerio de Trabajo y que todos estos organismos, así que los compañeros se fueron organizando y algunos carneros conocidos lo fueron exponiendo en las redes. Claro. Y la gran mayoría se fue, se bajó. Inclusive hay algunos que llegaron a pedir disculpas porque no nos habían enterado, etcétera, etcétera. Claro, claro. Lo cierto es que Igual al día de hoy hay algunos, no sé, por ejemplo, uno que famoso, Antonio Novas, que tiene su programa con promesas, etcétera. Así que la radio está al aire con música o con estos carneros, digamos, que están ahí dando vuelta por la radio creyendo que van a cobrar algún día, ¿no? Claro. Lucas, te agradecemos y bueno, esperamos más noticias como para poder seguir difundiendo esto que está sucediendo en Radio El Mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que no se apague. Claro. La histórica Radio del Mundo tiene nada más y nada menos que 82 años de historia. 82, ¿no? Efectivamente. 82. Bueno, un gran abrazo, Lucas, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Lucas Duete, es delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de Radio El Mundo.